hiciste ha de vencer invicto. Andas en la calle y encontrarás más de un conflicto. El rey ha vuelto, pero con flow estricto. Brillante como un tricoma, oscilante como las olas del mar. No vacile con gorilas que no son de domar. Rapeamos con la fuerza bruta, regala letra explícita. No sería una tech muy astuta. De parte mía para ustedes rappers, buscar la ruta. Haciendo fea por ranking, parecen putas. Lo quieren pagar luca por nuca en tu cata loca. Loco lucra y llora. Fuck you, that's the king is back.